decía que me amaba, pero todo era mentira. Ahora estoy llorando, estoy llorando amargamente. Ahora estoy tomando amargamente. Que se vaya. Yeah.